Quiero, en nombre de la plataforma, reconocer la labor que está haciendo la Junta de Andalucía, la Consejería de Obras Públicas, por nuestra comarca. Es verdad que vivimos tiempos difíciles, pero se comprometieron en unos objetivos, se están cumpliendo. Hoy es un gran paso para el desarrollo de todos nuestros pueblos y la verdad es que, en nombre de todos, pues agradecer al consejero, a la delegada del Gobierno, a la delegada de Obras Públicas, o sea, el trabajo y la dedicación y el compromiso que tienen con esta comarca. Pero también, ya se lo comentamos, no queremos quedarnos aquí, lo traslado porque todos los representantes de la plataforma me lo comentan, consejero. Van a seguir reivindicando, consejero. Sí, es decir, que además con testigos mediáticos. Es muy importante que es verdad que la unión de la A402 pues, nos puede poner a casi media hora de Granada Capital y por otro lado a casi media hora también de la costa. Entonces es muy importante el tramo de Alhama Vélez Málaga y también la A338. Es la carretera que une la zona de los pueblos de los ríos con Granada y con un polígono que posiblemente pues, sea uno de los más importantes también. Entonces, estamos muy contentos, muchísimas gracias, pero seguir reivindicando esa parte que es fundamental para el desarrollo de todos nuestros pueblos.